Bienvenidos un día más a Un Punto Azul, programa de radio realizado por la Agrupación Astronómica Magallanes. Os recordamos nuestra página web www.aamagallanes.es. Agradecemos a Pizzería Las Delicias por cedernos su establecimiento para poder realizar nuestro programa. Este es el programa número 4 de la temporada y hoy tenemos con nosotros a José Luis Espí, Manuel Jiménez del Barco, Agustín Almoril y al control Luis Moguer. Buenas noches, compañeros. ¿Qué tal? Buenas noches. Hola, buenas noches. Aquí estamos una semana más dispuestos a ofreceros nuestra pequeña contribución a la ciencia y la divulgación en forma de, en este caso, de podcasts que os podéis descargar, ya diremos al final del programa, todas nuestras redes y todas nuestras enlaces para que podáis bajaros nuestro programita, si así lo deseáis. Bien, pues para empezar, como siempre hacemos, tenemos unas noticias. Rabiosa actualidad es lo primero. Agustín, bueno, primero, ¿qué tienes por ahí? Saludar a uno de nuestros oyentes, Joan Logos, que bueno, nos escribió no en este programa, en el segundo programa que emitimos en iVoox, y bueno, nos dijo gran regreso de vacaciones, un saludo, pues te saludamos y muchas gracias por escucharnos. Y en cuanto así a eventos o noticias que podamos resaltar, bueno, pues ha habido una noticia espectacular, el descubrimiento, ¿no? Parece ser, todavía por confirmar, pero de la conjetura de Riemann, que es un tema importante porque es una de las que se paga $1,000,000 al que la descubra. Entonces, bueno, pues parece ser que Michael Atiyab, pues ha conseguido. Ha dado con la tecla a sus casi 80 años. No está confirmado. Sí, bueno, parece ser que va por buen camino. Y de hecho, mañana, día 26, en la Alameda de Hércules 83, en Sevilla, vuelve Ciencia en el Boulevard, que tenéis la suerte los sevillanos de tener esta actividad lúdica de ciencia en general, en este caso de matemática, y Alberto Márquez, a las 9 de la noche, pues va a hablar precisamente de en qué consiste la conjetura de Riemann. Será complicado, espero que lo haga de manera muy divulgativa porque es un tema Póntelo como tarea para la semana que viene. Voy a ver si... Sí. Explicar, no la solución, sino simplemente de qué va. Del tema, para sí. Que nuestros oyentes puedan... Y arrojar un poquito de si luz. Puedo, incluso me acercaría a verlo, porque Alberto Márquez es una persona que divulga bien y que tiene bastante sentido del humor. Bueno, la otra noticia importante de esta semana es la noche de los investigadores, ¿no? El día 28, el viernes. De los jóvenes investigadores. Bueno, pues ahí yo creo que son 250 ciudades europeas, y entre ellas estamos Jerez. Está Jerez este año, que colabora pues en esta noche dedicada a los investigadores. Y no solo colabora Jerez, sino colaboramos la Agrupación Astronómica Magallanes, que colaboramos con Códice en una actividad, en un taller de astronomía, que lo hemos titulado Evolución de la Divulgación Astronómica del Telurio a la Table. Bueno, pues desde las 8 de la tarde estaremos en la Plaza del Arenal, aquí en Jerez, junto con un montón de investigadores y de jóvenes investigadores que, bueno, pues en las distintas carpas pues presentarán sus distintas soluciones, no solo de astronomía, de toda ciencia, de cualquier tipo de experiencia de economía. Bueno, podéis consultar en la página web lanochedelosinvestigadores.fundaciondescubre.es cualquier tema en cualquier otra ciudad o la propia de Jerez, ¿vale? Nosotros lo haremos aquí en Jerez de la Frontera, en la Plaza del Arenal, por si cualquiera que se quiera acercar, a partir de las 8 de la tarde, ¿ok? Las actividades empiezan a las 6, a las 18, un poquito antes. Nosotros vamos a las 8, ¿no? O estamos desde las 6 también. Yo creo que estamos de inicio. Si se inicia a las 6 y empezaremos a las 6. A las 18 horas. Cuéntanos un poco. El título lo dice todo, pero cuéntanos un poquito en la actividad nuestra, que se llama... ¿Cómo era? Del telurio a la table. Bueno, en sí la actividad consiste en... una de nuestras actividades que llevamos a los colegios es precisamente un telurio para... Bueno, y explicar. Nuestra actividad de la estrella este año en la Feria de la Ciencia pasada, que era... Y nuestra actividad estrella ha sido pues nuestro telescopio virtual, ¿no? Se llama del telurio a la table porque en el telurio explicamos, bueno, el movimiento de la Tierra con la Luna, el Sol, y en la table, que en realidad está en un telescopio virtual. Sí, porque es un tubo, pero en vez de mirar a las estrellas, lo que miras es una tablet. Y ahí pues más están, o menos como verías cuando miras por un telescopio. Y lo que presentamos ahí son las fotografías de la agrupación, que hay algunas espectaculares, tanto de José Luis, que está aquí, como de Andrés, como de muchos de los integrantes de la agrupación, tanto de planetas como de galaxias, en fin, es bastante interesante. Todavía nos falta una sección que es palitos de luz, pero eso ya Luis nos informará un poquito más adelante. Cómo hacer Stargates ahí de forma sencilla. Bien, pues esa es una actividad que tenemos este mismo viernes. Espero que todo el mundo que le guste mínimamente lo que es la ciencia y sobre todo la divulgación se acerque a la Plaza del Arenal a partir de las 6 de la tarde. Hay un, ya os digo, un montón de carpas y ahí son los propios jóvenes investigadores que vienen de las distintas facultades y nos y presentan al gran público las experiencias que ellos hacen de manera sencilla y para que todo el mundo las pueda entender. Y ahí nos podréis encontrar en la carpa de Códice, colaborando con nuestro amigo Juan Antonio del Puerto Santa María, que nos deja su carpa es grande y nos deja un cachito, ¿verdad, Lito?, para que pongamos nuestro granito de arena en la divulgación astronómica. El año pasado ya colaboramos, pero era en Cádiz. Como es de la Universidad de Cádiz, la Universidad de Cádiz. Y Jerez también forma parte de la Universidad de Cádiz, este año es aquí, en la Plaza del Arenal. No lo perdáis, seguro que hay experiencias muy, muy, muy bonitas y que puede enganchar a los chavales para que decidan en un futuro realizar carreras relacionadas con la ciencia. Otra de las noticias que teníamos importantes, que asaltan de vez en cuando de este tipo de noticias impactantes, y cuando hablamos del bosón de Higgs saltan todas las alarmas, y tenemos noticia del bosón de Higgs. Que, cuéntanos, Lito, ¿qué noticia hay esta semana acerca de este esquivo el bosón? Sí, el bosón de Higgs, que fue descubierto ya hace años. Hace un par de años. Sí, poco, tres, postulado poco, hace poco, mucho, sí. Pero descubierto, sí, descubierto hace poco. Descubierto hace poco en el LHC, en el Large Hadron Collider de Ginebra, pero que estaba operando a una energía de entre 7 y 8 gigaelectronvoltios. Entonces tuvo un parón técnico y hace poco ha vuelto a reiniciar las operaciones con 13 teraelectronvoltios. Ha subido casi el doble. Casi el doble. El bosón de Higgs se llegó a descubrir, pero por una de las posibles desintegraciones que tiene el bosón. El bosón tiene una vida media muy corta y la partícula se detecta no por verla en sí, sino por su descomposición. Uh-huh. En partículas menos pesadas. Tiene una vida muy corta, como digo. Llegó a descubrirse el bosón y se le dio incluso una energía, una estimación de su masa, que por eso se descubrió que era el bosón de Higgs, porque estaba dentro de los parámetros que la teoría del modelo estándar establecía para la masa del bosón de Higgs, estaba ahí en ese intervalo, pero se descubrió con una desintegración, digamos, entre comillas, rara del bosón, concretamente con 4 fotones y 2 fermiones distintos. Varias de esas partículas son fáciles de detectar dentro de lo que cabe en los sensores que tiene el LHC, pero no dejaba de ser una desintegración rara del bosón. La desintegración más probable que del bosón, según el modelo estándar, es de que se descompone en 2 quarks B y anti-B. El botón, ¿os acordáis de cuando di mi sección de física de partículas? Hay 6 quarks agrupadas en 3 familias de 2, arriba, abajo, extraño, encanto, y cima y sima, o top y bottom en inglés. Uh-huh. Pues estos son del tipo B, el botón. El quark, el bosón de Higgs, la descomposición más frecuente que tiene es en 2 quarks B. y eso es lo que se ha medido una vez que el LHC ha hecho experimentos con esa energía de 13 teraelectronvoltios. Ya se ha encontrado la desintegración más frecuente del bosón y se han vuelto a hacer detecciones del bosón muchísimo más frecuente. Hay una, no sé si se han llegado a generar ya más de 10.000 bosones de Higgs y ver su descomposición, hacer su estadística para ver su masa con unos. En cuanto a la energía ha subido a ese parámetro de 13 gigaelectronvoltios, los choques son más, con más energía y se detectan más cosas. Y salen más frecuentemente. Y sus rastros, porque no se detecta, como digo, el bosón no se detecta como tal, sino el rastro que deja en los choques, las partículas en las que se convierte, ya han sido lo suficientemente frecuentes como para precisar mucho más la masa. O sea que sigue comportándose como debe, ¿eh? El bosón está cumpliendo lo que se le dice del modelo estándar, y eso pues es una alegría para los científicos, porque hombre, que el modelo funcione siempre está bien, claro, porque eso de tirar a la papelera un modelo y volverlo a hacer cuesta, claro, y si todo apunta a este modelo y las energías apuntan a este modelo, que es el modelo estándar, pues todo va cuadrando y funcionando bien, y no hay que remodelar gran cosa, y todas las medidas van encaminadas a la que realmente es lo que esperábamos. Pues nada, esa era otra noticia de las que teníamos. ¿Alguna noticia más? Estas son las más importantes. Vale, muy bien. Dentro de poco no tendremos que hablar mucho de Cuenca, ¿verdad? Bueno, ya mismo estamos en Capilla, ¿no? En el Congreso. Bueno, lo que sí finaliza ahora, el 15 de octubre, el envío, todos los que queráis participar en los concursos. Eso es. Estar atento porque finaliza el envío. Concursos del Congreso de Cuenca, que se celebrará 1, 2, 3 y 4 de noviembre, aprovechando el puente de Todos los Santos. Y están abiertos todavía los concursos. ¿Vale? A ver si yo no sé este año cómo será. Hace dos años yo creo que lo hicieron muy mal, la verdad. En el tema de concursos lo hicieron muy mal. Mira que hicieron muchas buenas cosas en Pamplona, pero en tema de concurso no puedes darle primero, segundo y tercer premio a una persona. Sí, eso es todo. Eso me parece mal. ¿Le has dado el primero? Pues ya todas esas fotos que tiene esa persona las quita para darle el segundo a otra, por muy buena que sea. Este año está limitada a dos fotos por persona. No lo veo yo. Hubo un señor que presentó una foto que realmente se podían haber llevado todísimos los premios, porque eran alucinantes. Te acordará Lito y se acordará Agustín, que estuvo allí. Pero una vez que dice, ¿cuál es la mejor esta? Pues de ese señor ya no cojas más. Es decir, hay otros que el segundo, tercero. Pues casi todos, los tres, creo que los tres o los dos primeros lo llevó el mismo. No me pareció bien, porque había otras muchas. No es por desmerecer a nadie, pero cualquiera de las de Lupe y... que mandó y Andrés o incluso alguna de las mías, pues yo qué sé, no, un tercer premio, pero vamos, se lo llevó este hombre, se lo llevó los tres. Y bueno, yo tengo que decir que yo estoy contento que yo me llevé, aunque fuera un segundo premio. Se llevaste una de muy bien, pero bueno, decía fulanito y además fulanito no estaba, y dijeron los tres premios, no subió nadie a cogerlo, encima que no estaba. Este año es obligatorio, claro. Si no, dices que no vas, se lo dan a otro. Efectivamente. Pues eso está bien, que hagan el esfuerzo de ir, que por lo menos... O como mucho, si no puede ir por alguna causa mayor, delegar en alguien que va a recoger concreto el premio. Eso me parece bien, ¿ves? Por lo menos... Este eso año me parece las bases bien. Están mejor. Están un poquito mejor, porque de eso, darle primero, segundo, tercero, yo qué sé, me quedé un poquito y digo, otra vez este hombre, segundo premio, otra vez este hombre... En fin. Bueno, pues hasta aquí, ya os digo que en breve haremos mucha referencia al Congreso de Cuenca, que iremos una delegación de Jerez de la Frontera, de Magallanes, importante. Sí, la verdad que porque importante. Este año iremos, si Dios quiere, Dios mediante, Agustín y Marta, Isabel y José Luis, personalmente. Creo que Loli y Miguel, creo que van también. Y por supuesto David y Joaquín. Creo que Gloria no se ha apuntado, pero Joaquín, a título personal, que es nuestro presi, como sabéis los que nos seguís, o sea, una delegación bastante importante de personas. Muy bien, siguiente sección Vámonos a las secciones ya. Tenemos hoy cuatro cositas que contaros. Empezamos con la mía, que es la ciencia de la luz, que hoy nos toca detectores. Después pasaremos a escuchar el audio que nos manda Joaquín desde Mallorca, en Manacor concretamente, con sus series frikis, que nos manda una musiquita y hay que intentar averiguarla. Y a ver si hay acertantes para la que me mandó la semana pasada, que por lo visto sí los ha habido y los tengo bastante cerca. A continuación, la serie de Lito, el legado de la astronomía, y haremos con los chascarrillos matemáticos de Agustín. Así que, sin más preámbulos, vamos con nuestras secciones. Estamos en el capítulo 2 de la ciencia de la luz, que lo he dividido a su vez en dos partes. La primera parte, la semana pasada, hablamos de las fuentes de luz. Y en esta segunda parte nos toca hablar de los detectores de luz. Para hablar de los detectores de luz, os diré que un detector de luz es un dispositivo que produce una respuesta cuando una luz incide sobre él. La respuesta puede ser más o menos inmediata, más o menos intensa, de distinta índole. Por ejemplo, un detector de luz puede ser cuando la piel se nos enrojece cuando nos da mucho el sol, ¿vale? Pero eso no es interesante desde el punto de vista de la ciencia, y lo que nos interesa son cuando la respuesta que da ese detector a una llegada de radiación o de luz, la respuesta sea eléctrica. Y si es eléctrica, de tipo eléctrico, pues es más fácil de analizar, de utilizar posteriormente y de transportar y de almacenar. Muy bien, al igual que distintas respuestas, pues hay distintos efectos que dan esa respuesta. Y básicamente la radiación la detectamos de dos maneras. Una es por un aumento de temperatura, y a eso le llamamos efecto térmico, ¿vale? Son detectores de calentamiento, de efecto térmico, y de excitación electrónica, que sea interna o externa, y da lugar a detectores denominados de excitación electrónica, ¿vale? O térmicos o excitación electrónica son los más importantes detectores. El primero que vamos a contaros hoy es el fotodiodo, ¿vale? ¿Qué es un fotodiodo? Pues es un dispositivo que produce una corriente eléctrica cuando absorbe una radiación de un cierto intervalo de longitud de onda. Para que la radiación de ese intervalo, fuera de ese intervalo que detecta ese fotodiodo, pues no hay respuesta. Puede venir la luz de la intensidad que quieras, que si la frecuencia no es el rango que detecta, pues no hay respuesta. Los fotodiodos están construidos por materiales semiconductores, generalmente silicio, germanio, y pueden ser por la unión de uno tipo P con uno tipo N, o de uno tipo N con P, NP, se suelen llamar los diodos. El límite superior que detectan nos da la diferencia que hay entre la capa de valencia y la de conducción, y el límite inferior nos da la propia arquitectura de construcción del diseño del dispositivo. Materiales usados con más frecuencia, ya os digo que son silicio y germanio, que son semiconductores, sobre todo los de capa de silicio. Estos son los dispositivos más frecuentes en la construcción de detectores, ¿vale? Por ejemplo, fotodiodos son los lectores de CD, los lectores de DVD, los basados en fibra óptica, los de control de paso, cuando el garaje, la puerta, las puertas de un ascensor, los medidores de luz, los de las cámaras de fotos, también tienen sus medidores de luz, fotómetros, pues todo esto son, pues normalmente, fotodiodos de silicio, que son, por su valor espectral, los más utilizados. Si en vez de un fotodiodo, de un solo fotodiodo, tenemos una matriz de fotodiodo, tenemos los detectores matriciales, que es un conjunto de detectores planos, acoplados, en dos ejes, ¿vale?, en los cuales tenemos dos dimensiones, o puede ser solo una, si son lineales, una sola línea, pero normalmente tiene dos dimensiones y es una matriz. ¿De acuerdo? Se conoce muy bien también por los términos en inglés, que es array. El detector está constituido por fotodiodos individuales que forman parte de una matriz llamada, cada uno de ellos, pues un píxel. También están construidos de silicio y germanio combinado, y tenemos para los detectores matriciales dos tecnologías, la CCD y la CMOS. ¿Vale? Se diferencian en su estructura interna y la forma que realiza la lectura. La CMOS permite tener acceso a los píxeles de forma individual, cada uno de ellos puedes medir el nivel que tienen, y la CCD normalmente leen por líneas, cada línea se lee simultáneamente, cada línea o cada columna, pueden ser de línea o de columna. Los termos son más rápidos y, aunque sean menos sensibles, son mucho más rápidos, y casi todas nuestras cámaras, tanto de móviles como de reflex y demás, el sensor que llegan suelen ser un CMOS. Tenemos el siguiente detector, que es los radiómetros. Un radiómetro es un instrumento diseñado para la medida de la radiación óptica. Consta de un detector y unos componentes electrónicos para mostrarnos la medida. Algunos llevan también pues filtros, atenuadores, para difusores, para captar la luz de alguna determinada longitud de onda. Y algunos de ellos, que miden una cosa muy específica, tienen sus nombres propios. Por ejemplo, los piranómetros miden temperaturas altas, ¿vale? O los fotómetros, que es un radiómetro en definitiva, pues para medir la luz, por ejemplo, para hacer fotografía. Estos son otro tipo de los radiómetros. Dentro de los radiómetros, el más importante es un fotómetro. Los fotómetros son, es un radiómetro que mide la cantidad de luz, es decir, la potencia radiante ponderada con distribución y eficacia luminosa espectral que tiene el ojo humano. Es para que el ojo humano después la pueda ver. De modo que un fotómetro, que es lo que tienen las cámaras fotográficas, los teléfonos móviles e incluso algunos fotógrafos profesionales que tienen su propio fotómetro externo para medir la luz, y después darte los parámetros de exposición, de apertura, de sensibilidad, de ISO, todo, que tienes que poner para captar correctamente esa luz. Bien, los hay, ya os digo que los hay de muchísimas maneras y de muchísimos tipos detectores de luz tipo fotómetro. Bien, para ir terminando, pues esos son los más importantes que hay de detector: el fotodiodo, los CCD y CMOS y los radiómetros. Para terminar, pues las características de la luz, hay muchísimas características de la luz, podemos hablar de responsividad, de detectividad, de coherencia, un montón de cosas, pero me quedo en dos parámetros fundamentales de las características de la luz que miden estos aparatos, que es el intervalo espectral de respuesta, ¿vale? Hay detectores dedicados a un intervalo espectral, un rango dinámico, y por encima y por abajo pues no detectan nada, ¿vale? Eso es muy importante saber qué rango dinámico tiene tu detector. Y el siguiente y más importante, sobre todo para los que hacemos fotografía astronómica y también no astronómica, es el ruido, ¿vale? Es una característica de la señal que te llega, o sea, de la señal que detecta el detector, que es el ruido. El ruido puede ser el ruido electrónico, es todo aquello que aparece en la señal que no es señal, que no es lo que tú quieres captar. Yo quiero captar la luz de una estrella, de una nebulosa, y mi detector en mi cámara, después de pasar por la atmósfera, por el telescopio y llegar al CCD, pues aparece un ruido, que es de la propia lectura, ¿vale? De cuando descarga la matriz de puntitos a un archivo, hay cosas electrónicas que producen ruido. De la temperatura del sensor, ¿vale? El sensor tiene una temperatura, hay unas vibraciones, unas excitaciones de átomos que se meten en la señal en forma de ruido. El ruido en los detectores es imposible de eliminar, pero se puede minimizar. Una de las formas más comunes de minimizar este ruido es, como el ruido, la mayor parte o el más complicado de quitar es el ruido térmico, pues enfriamos los sensores. Y así tenemos pues el sistema de enfriamiento normalmente que tienen las CCD, que es un sistema Peltier, a través de electricidad se enfría y ponemos nuestro sensor a temperaturas de 20 bajo cero, 25 bajo cero, incluso los profesionales pueden llegar, cuando utilizan helio y demás, pues 100 bajo cero. Con esa temperatura tan fría, eliminas gran parte del ruido este electrónico debido a la temperatura. Del de lectura seguimos sin poder eliminar, solamente haciendo muchas tomas y sumándola para que la relación señal-ruido quede muy alta, la señal respecto del ruido, sumando muchas tomas. Bien, para terminar, la última característica es la linealidad. Necesitamos un sensor que sea de respuesta muy lineal. Si la respuesta es, pues según qué zonas, exponencial o muy demasiado alta, demasiado baja, pues no podemos interpolar y hacer que el sensor nos dé imágenes y medidas fidedignas. Cuanto más lineal sea la medida del sensor, pues mejor. Bien, pues hasta aquí el tema número 2 de de esto, que lo he dividido, como sabéis, en dos partes, porque me parecía un poquito largo. Y el capítulo 3, que empezaremos la semana que viene, se llama Óptica geométrica y espejos. Ya vamos metiéndonos en tema de más de construir telescopios y construir imágenes y demás, y ya menos teórica como estamos viniendo ahora. Bien, ahora si tiene nuestro compañero Luis preparada la grabación, ¿verdad? ¿La tienes preparada? Pues vamos a escuchar la intervención a distancia de nuestro querido presidente Joaquín Barroso en su sección Friki Series. Esta es la entrega 2. Adelante cuando quiera, Luis. Hola amigos, esto es Friki Series. El rinconcito donde recordamos series que o bien nos han gustado, nos han marcado o simplemente recomendamos. Teníamos una serie propuesta la semana pasada. ¿La habéis adivinado? Escuchemos la sintonía. Efectivamente, se trataba de la serie Espacio 1999, una serie que se emitió en los años 1975 a 1977. Constó de dos temporadas de 48 episodios. En esta serie nos cuentan que la Luna era usada como un vertedero nuclear gestionada por la base lunar Alfa. El 13 de septiembre de 1999 se produce una explosión en esos residuos que hacen que la Luna salga de su órbita y viaje por el espacio. La serie nos cuenta las aventuras de los 300 y pico habitantes de la base en ese viaje. Fue una serie cara de coste, con unos efectos especiales bastante cuidados para la época, evidentemente, y recuerda un poco a 2001. Yo la recuerdo en blanco y negro, aunque la serie está en color, realmente. A pesar de la premura de tiempo, hemos tenido un acertante, que no ha sido otro que nuestro insigne secretario, don Manuel Jiménez del Barco Ruiz Herrera. Muy bien, Lito. Tan solo con unas breves notas ha sido capaz de identificar esta serie. Sigue por este camino y demostrará que estás hecho todo un friki. Bien, vamos con la serie de esta semana, aunque creo que os voy a dar de margen dos semanas de para encontrar la serie. La semana que viene no daré la solución, sino que repetiré la intro de esta semana y os pondré la siguiente intro. Bien, vamos a escucharla. Está seguro que la acertáis. ¿Os suena? Seguro que sí. Vamos a escucharla de nuevo. Hasta ahí, que nos pasamos. Ya sabéis, las respuestas a unpuntoazul@aamagallanes.es. Hasta la semana que viene. Pues muy bien, ahí tenemos nuestra friki serie número 2, a ver si alguien se anima a acertarla. Vamos a dejar una otra semanita para acertarla. La primera, yo sé que Lito la acertó. No sé si la podemos decir todavía. Lo ha comentado Joaquín. He sido la afortunada. Pero que del tirón, pues a mí me sonaba mucho, pero no di con la tecla, la verdad. Yo lo reconozco que no... que no digo la tecla. Y esta, pues oye, no sé, es que a mí me suena friki. Mucho. Yo he visto sí, muchas bueno, películas yo he visto muchísimo. Mucha fricada. Va en nuestro ADN, ¿no?, del ese tema. Y esta última me suena más incluso que la primera, pero sí. No he localizado todavía. No, ni yo. Lo tengo que pensar un poquitín. Pero raro será que no dé con ella, porque me suena muchísimo, me suena mucho. No sé si a vosotros... ¿Vale? Sí, ese comienzo de timbales, ese comienzo pum, de... pum, así. Bueno, vamos a ver si damos con la esta. Además, son cosas que son retos y tal. Y hizo bien Joaquín en cortar, ha puesto la sintonía entera. Cuando se ponía sesentera, con el ting, ting, ting, el ritmito de claro, los 60, claro, iba a cantar ya mucho, para dónde tirar. Está muy bien que el corte sea pequeño y que nos haga pensar un poquito, rebanarnos los el un cerebro poquito. Un poquito. Muy bien, pues ahí queda, Joaquín. Gracias por siempre por tu aportación y a ver si alguien más se anima. Y por ahí me parece que hubo una oferta, no sé si... Lo soñé un día yo, de serpientes, ¿verdad? De mandar alguna cosita. No lo soñaste. ¿Verdad? A no. Que no fue cosa mía. A ver, compañero, anímate. Estamos aquí esperando tus aportaciones. Venga, le damos otro recordatorio para ver si se anima un día y colaborar. Estamos encantados de eso. Muy bien, Lito, pues pasamos sin más dilación a tu sección, ¿vale? El legado de la astronomía. Sí. ¿Qué nos traes hoy, compañero? Pues como avancé el martes pasado, la segunda parte del problema de la geolocalización, de saber dónde estás en la superficie terrestre. Ya sabemos perfectamente, Lito, calcular de varias maneras, además nos trajiste unos aparatitos muy chulos, nuestra latitud. Pero nos queda la segunda coordenada, que es la que traes hoy, ¿verdad? Es muy interesante. Y es la que más complicada ha sido de conseguir, ¿verdad? Tan complicado como que yo diría que ha sido de los problemas científicos más longevos en la historia. Quitando la conjetura de Riemann, que bueno, eso pasa. La de Riemann no, hay todavía 25 o 20 y tantas conjeturas sin resolver. Lo que pasa es que por esa que yo sepa no dan el millón de... No, pues yo ahora no tengo tiempo en cuanto me jubile a resolver conjeturas. Bueno, este hombre con 80 pero años no ha conseguido. Voy a mirar las que dan pasta, porque ya que te jubilas y seguramente cuando nosotros nos jubilemos te quedará una porquería de pensión, pues a resolver conjeturas. Venga, pues sí, Lito. Este problema, el de la longitud de la coordenada que queda, se empezó prácticamente en el siglo XVI y o XV largo, y no terminó de hacerse realmente útil con un instrumento potable para llevar en un navío, porque el problema surgió de geolocalizar en viajes náuticos, navales. No terminó de resolverse hasta el siglo XIX, así que fueron 200 y pico de años modificándose la manera de obtener la longitud, mejorando, y bueno, pues podríamos empezar en el siglo XI ya, un científico árabe, Al-Biruini, descubrió que la coordenada esta de la longitud geográfica que repasemos estaba establecida ya desde Eratóstenes y sobre todo desde Hiparco de Nicea. Ya Hiparco ya dijo que una posición en la superficie del globo terrestre se podía determinar unívocamente con dos coordenadas. A partir de ahí, la latitud, como fue, digamos, por un lado, y la longitud, que tenía más problemas, fue un poquito más lenta. Pero ya Al-Biruini dijo que esta coordenada estaba relacionada con el tiempo. O sea, si medías el tiempo correctamente, debido a que esta coordenada está en la dirección perpendicular al eje terrestre, y por lo tanto, nosotros medimos el tiempo según las horas diurnas y nocturnas, o sea, según la rotación de ese eje, lo que varía, la variación de longitud equivale a variación de tiempo, y por lo tanto el instrumento tenía que ser relacionado con el tiempo, pero tendríamos el problema fue que había que tener una referencia antes de la salida de los navíos, una referencia de un evento, normalmente en aquella época, con el principio del telescopio, con la astronomía, pues se prefirió utilizar eventos astronómicos. Había que tener un dato preciso de un instante de tiempo en tierra, en costa, y tratar de reproducir ese mismo instante en el mar y medir también lo más exactamente posible el instante en el que ocurre ese mismo evento en el mar. Calculando la diferencia de tiempos, se sabría la longitud. Este problema llegó ya a ser crítico cuando las navegaciones dejaron de ser costeras y se entraba en alta mar. En alta mar se perdía de vista cualquier referencia, y lo que se hacía antes de tener una medida exacta de longitud es lo que se estimaba la longitud del puerto de destino. Se cogía un rumbo que llegara a la latitud del ritmo de destino, y una vez cogida la latitud del destino, se seguía dirección este-oeste. Era según quisieras irte hacia, digamos, de Europa a América, dirección oeste, y si venías de América a Europa o Asia, dirección este. Este era el rumbo oriental o el rumbo occidental, según fueras al este o al este. Este tenía un problema, que este rumbo de estos navíos no era el que utilizaba el mínimo tiempo posible. Por lo tanto, sabemos que las navegaciones, hasta que no mejoraron los medios de propulsión, eran muy lentas, y esto provocaba, pues si te equivocabas en la latitud, en la longitud, problemas serios en la nave, epidemias sobre todo de escorbuto, o la peste si no se controlaba. Entonces había que minimizar el tiempo de navegación. Para eso había que saber la longitud. El primer ataque, os pongo por ejemplo ya, os digo que los principales potencias navales de esos siglos fueron los que incentivaron la investigación sobre el problema de la longitud. Primero fue España, con los viajes a América. Después surgieron la otra potencia europea, una vez que España bajó un poquito, que fue Holanda. Los buques holandeses tenían mucho peso, y finalmente, cuando España perdió la hegemonía del mar derrota en Trafalgar, pues fueron los ingleses los que finalmente ya pusieron hasta un premio para que resolviera. Como lo de que acabamos de ver de la conjetura, pues un premio incluso económico, a ver quién pudiera resolver este tema de hallar perfectamente las horas para hallar la longitud. Este llamamiento lo voy a decir porque es muy curioso. Sí, dice el llamamiento, ¿no? Léelo. El conocimiento de la longitud es de gran importancia para la seguridad de la Armada y de los buques mercantes de Gran Bretaña, así como de la mejora del comercio, dado que muchos navíos, por desconocer su posición, se han retrasado en sus viajes y muchos se perdieron. Y habrá recompensa para la persona o personas que descubran un método para el cálculo de la longitud. Esto es un llamamiento del almirantazgo británico, diciendo: necesitamos ayuda, help, ¿no? Dirían ellos. Y entonces, pues, empezó. Como hemos dicho, el tiempo equivale a longitud. Entonces, había métodos de propuesta para determinar el tiempo. El primero fue la posición de la Luna, hecha por Johannes Werner en 1514. Observad las fechas, 1514. Ya empezaba aquí el tema. Como la Luna gira, hace un giro sobre la Tierra en 27,3 días, si divides 360 grados, que es lo que te abarca una circunferencia completa en la Tierra, entre los 27,3 días nos sale a medio grado por hora, que es lo que se desplaza la Luna en el cielo, en sentido contrario a la rotación terrestre, porque uh-huh. como sabemos la Luna va creciendo desde Luna Nueva y va dirección este. Sin embargo, la rotación nuestra es hacia el oeste. Las cosas salen por el este y se ponen por el oeste, todo el cielo. Entonces la Luna iba con un desfase con respecto al cielo de medio grado. Como sabemos que la velocidad sidérea de la Tierra son 15 grados por hora, pues la Luna no va a 15, va a 14 y medio. Por eso sale la Luna en horas distintas cada vez que, uh-huh. que aumenta la fase, ¿no? Sabiendo la posición de la Luna al pasar por el meridiano, mediante los instrumentos que comenté la semana pasada, sextante o ballestilla, podía saber la hora en el navío en el que la Luna conseguía el meridiano. Si tú tenías información con un almanaque náutico, que ya empezaron a hacerse, primero con la Luna solo, después con algunas estrellas, como ya veremos después, sabía la del puerto de destino, sabiendo la diferencia de tiempo, ya sabías la longitud a la que estaba. Primero con la Luna. Aquí llega el segundo paso, o segunda idea, fue de nuestro gran Galileo Galilei. Galileo Galilei descubrió eventos astronómicos muy precisos, que eran las ocultaciones o tránsitos de los satélites de Júpiter, que eran a horas precisas. Si se tenía una tabla y se sabía con un almanaque, al estilo del almanaque náutico de la Luna, se sabían los tránsitos y las ocultaciones de los satélites de Júpiter, si tú medías en un navío el tránsito o ese mismo tránsito o esa ocultación de esa Luna, por la diferencia de tiempos, sabías qué longitud estaba. El problema gordo es que se vio después con la siguiente proposición, es cómo hacer observaciones astronómicas en un barco, que no es moco de pavo, porque hay que medir exactamente la altura sobre el horizonte, el azimut, y eso en un barco que se está moviendo es tela de complicado. Uh-huh. Galileo llegó a inventar una especie de sistema de un casco en el que un telescopio estaba suspendido sobre la cabeza del observador para evitar el bamboleo de la nave y tener la referencia, digamos, un telescopio sin el vaivén del barco. Uh-huh. Lo llegó a intentar fabricar, pero cuando lo llevó a la práctica el sistema ese no funcionaba, así que se descartó, digamos, eventos puntuales como los tránsitos de Júpiter. Otro gran nombre que podéis reconocer que se metió en el tema fue Edmund Halley. También dijo, pues hay otros eventos astronómicos que se pueden medir exactamente, que son las ocultaciones de estrellas por la Luna. El problema que tuvo Halley, que tampoco llegó a buen puerto la propuesta de medir tiempos con sucesos tanto en tierra como en nave de una ocultación, es que las ocultaciones son normalmente, salvo honrosas excepciones, de estrellas muy débiles que hacían falta grandes aparatos ópticos que eran imposibles de manejar en una nave. Entonces, tener ocultaciones de estrellas viables había muy pocas, porque raramente la Luna oculta estrellas muy brillantes que lo ves desde un barco, ¿no? Uh-huh. Entonces tampoco llegó a gran puerto. La mejor propuesta hasta la llegada prácticamente de la normal de la que tenemos, o la heredera de la normal, es la de Mayer, que es el método de las distancias lunares. Como ocultaciones no se pueden ver, lo que se hace es medir la distancia angular de la Luna con una estrella que sí sea brillante. Esa medida angular se hace a un determinado instante, en el barco se hace igual, y la diferencia de tiempo, evidentemente, nos da el... Para eso había que tener una cosa que se fomentó desde ese momento, que fueron los almanaques náuticos, con un montón de datos de estrellas cercanas a la Luna. Una vez que está en un almanaque náutico para una ciudad determinada, normalmente ciudad costera que tuviera un gran puerto, datos precisos de la posición de la Luna y con referente, por ejemplo, al Tahir, al Aldebarán, a Deneb, a estrellas brillantes, sí se podía hacer este método, y de hecho este método duró hasta mediados del siglo XIX. Termino ya con la gran propuesta y la que se llegó al gato al agua, que es la del cronómetro marino. El problema de medir el tiempo no era solo medir el tiempo en el barco, sino que tenías que tener una medición precisa en tierra, y si se quería comparar se tenía que llevar el tiempo, entre comillas, de tierra en el barco. Eso, los relojes de la época eran imposibles. Los relojes de péndulo, en cuanto le ponías en un vaivén de un barco, pues el péndulo se iba a freír espárragos, y entonces nada. Pues ahí llegó nuestro gran personaje, John Harrison, que investigó sobre otros. En vez de hacerlo de péndulo, empezó a hacer relojes de los que los herederos los tenemos en las muñecas, todos. Son los de engranajes. De engranajes y muelles. Y muelles. Con cuerda, y aprovechando el muelle de torsión, y con engranajes para y de pequeño tamaño, aunque los primeros no les salió muy, muy pequeño, la verdad. Sí, pero bueno, para llevar en un barco sí. Para llevar en un barco. Para en la muñeca no. Pero era un muy exigente, este hombre. Y hizo un primer reloj, el H1, que pesaba la friolera de 90 kilos. Hecho de madera, pero con la suficiente precisión como que para que se probó en un viaje de alta mar, y dio una precisión aceptable como para que se ganara el premio de la Royal Navy. Pero vio que era de madera de caoba y boj, y era muy grande, muy pesado, los engranajes eran muy vastos, y él siguió dándole que te pego. Le llamó H1 por Harrison, H1. Hizo un H2, que ya pesaba bastante menos, 80 kilos por ahí, pero todavía ya era metálico. Y había solucionado el tema de la desviación de péndulos internos haciendo mezcla de dos metales diferentes para que la diferencia de temperatura no afectara. Ese no se llegó a probar porque, mientras que hubo una expedición en condiciones a alta mar, él siguió trabajando porque era un fatiga. Hizo el H3. El H3 ya pesaba mucho menos, y ese sí se probó en viajes de James Cook. Lo conoce el gran explorador James Cook. Pero mientras, él no seguía sin estar contento, y llegó a... quería tener uno de un tamaño portable, y eran muy grandes. Y esto le tuvo nada más y nada menos que 30 años para sacar un reloj que llegó a pesar 1,8 kilos, de 90 kilos, a tener un reloj, un cronómetro marino, que pesaba 1,8 kilos. Que ya prácticamente lo podían fuerza, llevar todos los barcos, lo podían ya casi llevar. Es el H5, ya, y con eso termino. El H5 fue el que, después de mucho, por cierto, tuvo que pelear por su premio, que no se lo daban. Los encargados de darlo no se lo querían dar. Y fue directamente a hablar con el rey, que es el que hizo la propuesta de digamos que heredaba la propuesta del problema de la longitud, para decirle, oye, que lo he solucionado, ¿qué pasa? Mi premio. Y le costó muchísimo cobrar. Cobró el equivalente a muchos millones de dólares de hoy, pero cobró, solo le llegó muy tarde porque murió un año y pico después de cobrarlo. Pues qué lástima. Actualmente no se utilizan cronómetros marinos, sino que tenemos los consabidos GPS. Claro. Y un paso intermedio que fue la emisión de señales horarias de emisoras. De radiofrecuencia, ¿no? Por radiofrecuencia. Entonces dejaban de tener el reloj, el cronómetro. En los barcos era muy fácil instalar un sistema de radiofrecuencia, de radio, que cogiera una emisora. Famosas fueron las emisiones de Londres y sobre todo de la Torre Eiffel de París, que emitía las señales horarias y que podían, y ya no necesitaban un cronómetro de tanta precisión, sino podían ajustarlo todos los días y ponerlo en hora por las señales horarias. Finalmente llegó el GPS y eso es lo que tienen ahora. Y aunque obligatoriamente se tiene que tener un sextante todavía. Pues si se va la luz. Y hasta 1950 se enseñaba en la Escuela de Marina a hacer la longitud por la luna, por distancias angulares, aunque ya, claro, pero eso es en caso de emergencia cuando el GPS se te vaya en las pilas. Claro. Muy bien, pues hasta aquí la intervención de Lito y nos queda todo el resto con los chascarrillos. Le damos paso a Agustín, adelante. Bueno, pues el chascarrillo de esta semana vamos a hablar de lo que es una condición necesaria y suficiente, que parece que es una condición puramente matemática, de hecho lo es, pero es muy importante para la física, para la ciencia en general, para la astronomía, incluso para la economía y para el día a día, porque entra dentro de la lógica de las proposiciones y, por desgracia, es algo que la mayoría, incluso a nivel universitario, es difícil o no se llega a entender bien. Yo tenía dos compañeros, bueno, lo sigo teniendo, y aquí hay otros que son físicos, tenía dos amigos físicos. Uno de ellos, no me acuerdo si Domingo Antonio, siempre me decía, qué manía tenéis los matemáticos de demostrar siempre que una condición es necesaria y suficiente. Es algo que es muy fácil, a veces una de ellas y la otra cuesta la misma vida. Bien, pues, ¿qué es una condición necesaria? Como su propio nombre indica, una condición necesaria es la que tiene que ocurrir para que podamos demostrar el teorema, se cumpla una hipótesis o llegue a ocurrir un suceso. Pero la gente confunde necesaria con que si la condición se cumple, obligatoriamente el suceso va a ocurrir. Y esto no es así. Vamos a poner un ejemplo para entenderlo. Por ejemplo, el eclipse de sol. Sabemos que un eclipse de sol, la Tierra, la Luna y el Sol se alinean, la Luna está en medio y desde la Tierra vemos cómo la Luna tapa el Sol. Es el eclipse. Coincide que el Sol está alumbrando a la Luna, la parte oculta de la Luna. Luego, desde la Tierra, un eclipse de sol ocurre cuando hay luna, todo el mundo sabe, nueva. ¿Vale? Bueno, pues ¿qué quiere decir? Pues que una condición necesaria para que haya un eclipse de luna, de sol, perdón, es necesario que la luna sea nueva. ¿Esto para qué nos sirve? Si queremos averiguar en los próximos años cuándo va a haber eclipses de sol, pues tenemos que mirar los días que hay luna nueva. No quiere decir esto que todos los días de luna nueva va a haber eclipse, sino quiere decir que esos días son los que tenemos que mirar. La potencia de una condición necesaria es justo lo contrario de lo que piensa la mayoría de la gente, y es que la negación de la condición es la que nos justifica que es falsa el teorema o que no se va a cumplir el objetivo. Por ejemplo, los días que no hay luna nueva, estamos seguros 100% que no va a haber eclipse. Claro. Esa es la condición necesaria. En este caso no es una condición suficiente. Para enfocar el tema de la suficiente, vamos a poner otro ejemplo, que es el tema de la vida. La vida, tal como la conocemos hoy día, salvo que los biólogos empiecen a descubrir nuevos sistemas, bueno, pues parece que está basada principalmente en el ciclo del carbono, ¿no? Porque los animales o las plantas respiran o trabajan con el CO2, tomamos hidratos de carbono, al final, en fin, las heces y todo, o el fallecimiento de los animales, acaba convirtiéndose en ciclo de carbono. Parece que el carbono es necesario para la vida tal como la conocemos en la Tierra. Es decir, que si queremos buscar vida fuera de nuestro planeta, pues si encontramos en alguna estrella o en algún asteroide o en algún sitio carbono, pues hay posibilidades, una condición necesaria para encontrar vida, pero no es suficiente. Es decir, si vamos a un sitio que no hay carbono, pues estamos seguros que ahí no vamos a poder encontrar de este tipo de vida. ¿Cuál sería una condición suficiente? Pues sería encontrar, en cambio, unas moléculas o unas cadenas de ADN. El ADN sí implica vida. Entonces, el ADN es una condición suficiente para que haya vida. ADN implica vida, vida implica ciclo del carbono. ¿De acuerdo? ¿Esto por qué es tan importante? Fijaros, la mayoría de las revistas del más allá, del más para acá, todos los que el tema de oscurantismo... Son alienígenas, tú lo sabes, son alienígenas. Ahora voy a contar lo de los alienígenas. Bueno, pues, ¿qué es lo que ocurre? Pues que convierten condiciones necesarias automáticamente y sin demostración en condiciones suficientes, llegan a conclusiones erróneas y que la gente no es capaz de refutar o de entender que son falsas porque no entienden bien estos dos conceptos, ¿vale? Por ejemplo, hay una hipótesis que puede entender la comunidad científica, si queremos buscar vida extraterrestre fuera de la Tierra, dado que están muy lejos, pues se sospecha que la mejor forma de encontrarla puede ser pues que los extraterrestres estén lo suficientemente civilizados tecnológicamente como para que conozcan las emisiones de radio y sepan manejarlas. Entonces, una forma de encontrar vida sería buscar fuentes de radio. De hecho, hay métodos para localizar científicamente de dónde proceden distintas fuentes de radio. Bien, hace poco hemos escuchado en periódicos, incluso en revistas de algún tipo, de que se ha encontrado vida porque se han encontrado fuentes de radio. Bien, pues la fuente de radio es una condición necesaria en nuestro caso, para encontrar una civilización suficientemente avanzada para podernos comunicar. Pero no es una condición suficiente, porque una vez que recibamos las emisiones de radio, tenemos que saber si siguen un patrón, si no son aleatorias, otra serie de condiciones, o que al otro hilo sepamos capaces de responderle y que nos contesten, eso sí daría la condición suficiente, pero no es necesaria. Y existen otros muchos ejemplos que podemos nombrar, por ejemplo, ahora que están famosos, los famosos ahora, mal llamados bajo mi punto de vista, programas antiplagio, ¿no? Que hoy día la tecnología, no la inteligencia artificial, ningún programa antiplagio consigue demostrar que un documento leído está plagiado o no lo está, ninguna de las dos cosas. Lo que pasa es que existen programas muy potentes que lo que sí consiguen es encontrar similitudes de texto. ¿Por qué? Porque se basan en una condición necesaria para que exista plagio. ¿Cuál es la condición necesaria? Pues que encontremos un texto y que ese texto se repita en otros documentos. Pero claro, hay que comprobar además que el documento ha sido omitido antes y otra serie de condiciones como que no esté entrecomillado y que no tenga una referencia en donde haga referencia al tema. Da igual que estos programas encuentren un 1% que un 98% de coincidencias de texto. Al ser una condición necesaria, lo que nos está diciendo que tanto en un caso como en otro, alguien tiene que mirar eso para averiguar si cumplen el plagio. Porque alguien con un 98% puede que esté todo entrecomillado y perfectamente reseñado y no es plagio, y alguien con un 1% ha copiado solo la fórmula del tinto agu y, sin embargo, es plagio. Y estos programas tienen otro problema, y es que hemos dicho que una condición necesaria, si se cumple lo contrario, es decir, si nosotros encontramos en un programa, en un texto, que no hay ninguna cadena en otro texto cualquiera del universo, pues ese programa aseguramos que no hay plagio. Bueno, pues los programas antiplagio no son capaces de demostrar esto porque tienen una base de datos más o menos inmensa, pero no totales. Existen documentos que no están escaneados o están escaneados en formato PDF, pero PDF sin reconocimiento de caracteres. O simplemente no pueden acceder a bases de datos locales o bien privadas que no dan su acceso, ¿no? Aún así, estos programas son muy buenos, a pesar de lo que estoy diciendo, pero lo estoy explicando para saber las condiciones necesarias y suficientes, porque ellos presumen, y no creo que sea demagogia ni sea publicidad engañosa, de que en un 70% de los casos, cuando encuentran las coincidencias, después se encuentra que hay plagio. Pero esto ocurre porque después hay una persona o otro sistema que son los que analizan esas coincidencias y llegan a demostrar que lo hay. Y no solo eso, sino que los que copian, copian mal y copian siempre con un copy-paste, y efectivamente el que copia mal, pues estos programas son capaces de encontrar estos programas son buenos porque incluso aunque el texto no sea absolutamente igual, son capaces de demostrar que hay coincidencia, ¿vale? Pero es importante lo que estoy explicando. Les voy a poner como ejercicio para la semana que viene el que me digáis una condición necesaria para que ocurra un eclipse de luna. Y os voy a pedir también una condición suficiente para que ocurra, para que no haya un eclipse de luna. Una condición necesaria para una cosa y una condición suficiente para que no haya eclipse de luna. Bueno, pues espero que os guste. ¿Me da tiempo a dar la solución de la semana que viene? Sí, sí. ¿De la semana pasada? Bueno, un minutito. Venga, dos o tres minutitos. Hace dos semanas dimos el chascarrillo enológico, que consistía en una degustación en donde llegábamos y podíamos comprar la copa a 2 euros o llevarla de casa y podíamos probar. Pues había 10 bodegas, cada uno tenía 5 botellas y en total eran 50 copas los que podíamos probar, con una serie de condiciones de que cada bodega de las 5 botellas, una al menos te costaba la copa 3 euros, otra 2, 12 1, ¿vale? Y la otra botella pues no sabemos. Y con estos datos nosotros llegamos al establecimiento con 100 euros, nos gastamos los 100 euros, bien, pues la pregunta era si habíamos comprado la copa o no. Y otra pregunta, segunda y tercera pregunta eran, bueno, pues, ¿cuál era el capital mínimo que nos íbamos a gastar ahí, suponiendo que las bodegas todas se pusieran de acuerdo, las 10 bodegas, en poner el precio mínimo de la bodega que les restaba, y cuál era el precio máximo que íbamos a tener que pagar o llevar en caso contrario, en caso de que pusieran lo más caro? Bien, hay que decir que Joaquín ha contestado, ha dado la solución a las dos últimas, pero no a la primera. Y ahora vamos a explicar las soluciones. Aunque de la primera ha dado una medio solución que no ha acertado, porque dice que no sabe si compré o no la copa, pero que después de beberme 50 copas, lo más seguro que la copa no llegará a mi casa. Bueno, pues la tengo en mi casa, ¿eh? Bueno, el tema es el siguiente. Bueno, cada bodega sabemos que tiene una de 3, una de 2 y 2 de 1. Luego en cada bodega nos tenemos que gastar ya como mínimo 7 euros. La otra no sabemos cuánto. Luego 7 euros por 10 bodegas ya tenemos 70 euros que gastarnos. Si todas las bodegas se ponen de acuerdo y la bodega que falta y la botella que falta la ponen a 1 euro, son 10 euros más. Luego el mínimo que vamos a gastar son 80 euros. Lo mismo para el máximo. Bueno, 80 euros suponiendo que nos vamos a llevar la copa de nuestra casa. Pues si tuviéramos que comprar, no. Luego el mínimo es 80 euros llevándonos la copa de casa. Si por contra ponen el precio todas a 3 euros, pues como son 3 por 10, 30, más los 70 de base que ya teníamos, son los 100. 100 más que se nos olvida la copa, 102. Luego el margen es entre 80 y 102. Esas eran las dos soluciones de lo que habíamos preguntado. ¿Pero compré o no compré la copa? Bueno, pues hemos dicho, si yo no llego a comprar la copa, si me he gastado 100 euros, me he podido gastar los 100 euros en vino sin comprarme la copa. ¿Cómo? Pues porque las bodegas han puesto todo, la botella, la copa a 3 euros y llegan justo a los 100 euros. Luego es un caso en el que efectivamente no he comprado la copa. Pero ¿puede ocurrir otro caso? Sí, pues puede ser que yo comprara la copa a 2 euros y nos quedaran 98 euros para gastarnos. ¿Es posible gastarnos los 98 euros en vino? ¿De qué forma? Pues basta con que una de las 10 bodegas ponga la copa que suya a 1 euro y las otras a 3, 9 por 3, 27, más 1, 28, más los 70 de base, llegamos a los 98, ¿vale? Esto, como lo pueden hacer las 10 bodegas, hay 10 posibilidades de que hubiese comprado la copa. Pero además existe otra posibilidad, y es que dos bodegas hayan decidido vender dos botellas a 2 euros. Entonces, 8 bodegas a 3,24 euros, más 2 de cada una, 2 y 2, 4, son los 28 euros. Y de esto hay, no da tiempo un poquito a explicarlo, hay 45 posibilidades de que las bodegas hagan esto. Bien, pues 45 más 10, 55 más 1, 56, hay 56 formas de haberme gastado los 100 euros. Solo una a partir de 56 es la probabilidad de que no haya tenido que comprar la botella, que es menos de un 2%. Y 55 de 56, la posibilidad de que haya tenido finalmente que comprar la copa. Y esto es todo, que voy un poco acelerado, pero ya se nos va el tiempo un poco de muy bien, mal. Pues hasta aquí hemos llegado al programa de hoy. Vamos con la despedida. Os recordamos nuestras redes sociales. Tenemos nuestra página web, www.aamagallanes.es. Tenemos dos perfiles de Facebook, el del programa, @unpuntoazul, y el de la agrupación, @magallanesjerez. Nuestra cuenta de Twitter, @astrojerez. Nuestra cuenta de Instagram, @aamagallanesjerez. Varios correos, contacto@aamagallanesjerez, unpuntoazul@aamagallanes.es y ludociencia@gmail.com. Y en iVoox y en iTunes nos podéis encontrar buscando Un Punto Azul. Buenas noches, compañeros, a todos los oyentes, y hasta el próximo programa.